Muy buenas tardes, 4 y 36 minutos, la hora del cafelito con tarta, porque este es el cafelito, que más que un cafelito es merienda. Esta tarde, Manolo, buenas tardes. Buenas tardes. Estaba yo hablando contigo delante de Macarena, que es la que hoy invita a la tarta, que nos están dejando en muy mal lugar las mujeres. Claro, aquí somos una tertulia de conciliar y sobre todo de, bueno, pues de igualdad, ¿no?, de condiciones. Y hemos dicho que vamos a tener que nosotros hacer algo, ¿no? Lo que pasa es que donde llegan las mujeres haciendo las tartas, yo por lo menos no llego. Lo vamos a intentar, ¿eh? Cualquier día lo vamos a intentar. Y tampoco. Y a ver qué nos sale. Buenas tardes, Manolo. Buenas tardes. Macarena de Manzana, ¿no? De Manzana. Buenas tardes, bienvenida. Gracias. Paca Río, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien. Buenas tardes, merendando, ¿no? Aquí comiéndonos la tarta que perdió Goramo. Lo tendré que coger. Conchi, que te has ido frente de mí, que te tenía al lado. Buenas tardes, yo. Había hecho aquí enfrente de las mujeres. Ay, yo no veo ni torta con la gafa. Frank está hoy al 50%, pero lo va a dar todo, ¿no? Está el maluquejo. Al fin ha hablado y un poquito menos, hemos dejado hablar más. Eso, es verdad. Y Sergio, que por motivo de salud, que también está de médico, no ha podido estar con nosotros esta tarde. Le mandamos un saludo desde aquí, desde la mesa del cafelito. Él se lo pierde, porque hoy tenemos una merienda fabulosa que vamos a compartir con todos los oyentes que ya se han sumado. Esta es la única tertulia que antes de comenzar, pues ya está repleta de preguntas de los oyentes, de mensajes que pueden seguir enviándonos a través de nuestro WhatsApp, el 607-48-87-75, o a través de los teléfonos de la radio, el 46-2004 y 21-55, son los teléfonos que pueden usar los oyentes también para participar en esta mesa, que vamos a hablar de diferentes temas. Hoy el Ayuntamiento de Ubrique ha celebrado en sesión extraordinaria un pleno con dos únicos puntos del día: el sorteo de las mesas electorales para la jornada del 2 de diciembre, coincidiendo con las elecciones andaluzas, y en ese mismo pleno extraordinario, en ese pleno, pues también se ha procedido a la modificación de la fecha de celebración del Día del Petaquero, previsto en un principio para el lunes 27 de mayo, pero dado que el domingo 26 de mayo, el domingo antes, es la jornada electoral, las elecciones municipales, y ante la posibilidad de que muchos ubriqueños aprovechen este puente para salir fuera de Ubrique, se ha decidido en sesión plenaria, como decimos, extraordinaria, pasar la celebración del Día del Petaquero al lunes 3 de junio, y con esta medida se pretende favorecer la participación de los ciudadanos en los comicios electorales municipales del mes de mayo. La modificación se ha realizado con los votos a favor del Grupo Socialista, del Partido Andalucista y de Izquierda Unida, y el voto en contra del Partido Popular, que ha sido la única formación política que ha votado en contra de esta modificación, de este cambio en la celebración de un día tan importante como es el Día del Petaquero, una celebración local que además, como ya bien decimos, coincide con la jornada después de las elecciones municipales de este mayo de 2019. Siempre hemos estado aquí debatiendo cuando se cambiaba el Día del Petaquero, y evidentemente, bueno, pues siempre ha habido vertientes a favor y en contra de la modificación de esa fecha, ¿no? Siempre se está celebrando en los últimos años el último lunes de mayo, y bueno, pues se va a posponer al 3 de junio, la semana siguiente, para así facilitarnos la labor a todos los votantes, porque si nos queremos ir de puente, por lo menos que no nos coja las elecciones de por medio. ¿Qué os parece la medida y qué os parece, bueno, pues el resultado de esta votación que se sometía en sesión plenaria esta mañana? Yo lo veo bien porque, hombre, debemos de votar porque a veces así de esta manera se ponen las cosas mejor, ¿no? Que vota hay que votar. Y si no hay que ir del puente, no se va. No se va. Pero el voto es sagrado. Bueno, también cabe la posibilidad de hacer el voto por correo, la misma semana antes, y nos podemos ir cuando queramos. Solo voy a hacer antes, porque yo me tengo que ir de vacaciones. Pero vamos, yo veo muy bien que la fecha la han cambiado, porque así se evita de que muchas personas, aparte de que se puede votar por correo, se vayan y no voten. Ahí. Nosotros vamos a votar seguro, bueno, también, ¿no? Votar. También el que le toque en una mesa electoral. El que le toque en una mesa electoral, una ya. Porque tiene que estar en la mesa problema. Y ahora le coge el puente, ni se puede ir ni. Hombre, yo veo que está muy bien. Lo veo perfecto. Yo también lo veo bien. Ahora mismo, Macarena acaba de explicar una cosa muy importante. Imagínate que a algunos marroquineros pues le toca de mesa, de vocal o de presidente y tiene un día festivo local al año y lo tiene que. Entre comillas, desaprovecha estando allí. Y aparte, las instituciones, en este caso el ayuntamiento, está para promover que se vote, ¿vale? Que haya participación. al fin y al cabo la fiesta de la democracia es eso, que haya muchos votos, y si cogemos un día de fiesta que es propicio para que la gente se vaya y no lo respetamos, pues entonces puede pasar como ha dicho Manolo, que la gente se vaya y no vaya a votar. Que es de lo que se van ahí porque la gente pasa un kilo de... Cuanta más participación haya, mejor para todos. Ya no hablo de partidos ni de colores, sino mejor para todo el mundo. Y para nosotros seguir manteniendo una democracia como la que tenemos no, y sobre que todo para los que habéis estado muchos años sin poder votar. Tenemos que votar. Si no votamos, entonces... Realmente, Manolo, se trata de votar, ¿no? De que cada uno votar que quiera, claro, pero de votar. El voto es sagrado. Sagrado todo. Uh-huh. Yo lo veo hoy. Bueno, pues podemos preguntar también a los oyentes qué les parece esta propuesta que hoy se sometía a pleno, que ha salido favorable con los votos del Partido Socialista, del Partido Andalucista y de Izquierda Unida, y con el voto en contra del Partido Popular. Queremos saber qué opinan los oyentes, y para ello, bueno, pues también está nuestro número WhatsApp para que nos digan qué le parece esta medida de cambiar el día del petaquero para que no coincida con el día después de las elecciones municipales y trasladarlo justamente una semana después, el 3 de junio, que es una fecha, la del petaquero, que mucha gente aprovecha precisamente para hacer gestiones fuera de la localidad por aquello de que es un día laborable, ¿no? Y también yo es que el día del petaquero llevo muchos años ya diciéndolo. Yo lo pondría detrás del Día de la Cruz. O sea, el Día de la Cruz, que es el 3 de mayo, que cae en fin de semana, pues al día siguiente, el Día del Petaquero. Uh-huh. Y así no tendríamos los problemas que a lo mejor hay cuando el Día de la Cruz tienen que ir los niños a la mañana siguiente al colegio. Se podría evitar. Bueno, eso era antes, ahora es el primer sábado de mayo. ¿Me entiendes? O sea, pero vamos, sí, porque también había gente que no estaba a favor de ese cambio al sábado, primer sábado de mayo. Que eso... Y también hubo esa propuesta de pasar el Día del Petaquero al día después del 3 de mayo, que se celebrase, cayese donde cayese. Fundamental. Bueno, pues ya tenemos fecha para el Día del Petaquero. Recuerden, el 3 de junio de 2019, cambio excepcional por aquello de la coincidencia con las elecciones. Y recordemos también que, bueno, pues se celebraba esa sesión plenaria que recogía otro punto en el orden del día, que era precisamente, bueno, pues el reparto de mesas electorales, el sorteo para las personas que tienen que ese día pringar, ¿no? Hacer también... Claro, es que... Una obligación que nos marca por ley que debemos estar ahí por es si que, nos llaman de una mesa electoral. Es que ese día ya... Y en los tres días ya, perdona Fran, hemos emitido el sorteo en directo esta mañana. Muchos oyentes nos preguntaban que por qué no daban los nombres directamente, pero bueno, con la ley de protección de datos en las manos no se puede emitir este tipo de sorteo, pero sí que está a disposición de todo aquel que lo considere oportuno. Y por supuesto, a las personas que les haya tocado alguna mesa electoral, en estos tres días próximos se les va a notificar, como es habitual. Les ha tocado el gordo, vamos. Bueno, alguien te tiene que poner, ¿no? Sí, pues que le toque, le tocó. Bueno. Una forma de... Deberían de poner a gente que están en paro, no tienen que trabajar y te llevan un pellizquito bueno. Claro, eso es una buena forma. Una forma de... Hombre, pero como eso es por sorteo. Ahí es por sorteo. Pero lo pueden coger del INE, ¿no? Que hay gente que... No, pero es que tú no sabes ni si están paros, si no están paros. Te dicen del número, por poner un ejemplo, del 100 al 150. Y tú tienes que decir por 130. Pero lo que dice Macarena quizás es tirar del censo del INE, ¿no? O del INE o de gente voluntaria que quiera hacer lo que esté desempleado. Y tuve que trabajar y no me dieron días libres y, vamos, hasta las 10... O las 11 de la noche que estuve. Un domingo perdido. Pues sí, una buena propuesta también. Sí, ¿no? Sí, por supuesto, por supuesto que la es. Lo veo muy bien, muy bien. Que la gente que esté parada, pues es una forma de... ¿Qué son esos? Hombre, tienen unos ingresos y está bien. Pasa que ahora le dan un margen a esas personas para que puedan presentar los recursos que crean convenientes. Ellos se tendrán que buscar sus recursos para ver quién está parado. Ahí está. Bueno, pues como ya decimos, en estos próximos días, de aquí a tres días, se le notificará a las personas que han sido agraciadas en este sorteo con pasar una bonita jornada electoral a pie de mesa, a pie de urna. Ya nos contarán. No, Frank, a lo mejor estamos hasta uno de nosotros. No, quién sabe, a lo mejor no sabemos. Aunque ya hayas estado, pues volver a estar, ¿eh? No tiene nada que ver. Claro que puede estar. La lotería dos o tres veces, no te vayas a creer. Claro que puede tocar. Bueno, pues como decimos, nos gustaría también conocer la opinión de los oyentes. Por ejemplo, dice Jesús, con respecto al día del petaquero. Dice Jesús que cada instante cambian el día. Yo pienso ir el día del petaquero, tiene que ser sagrado, caiga como caiga. Es lo que dice Jesús, también, que no hay que cambiar la fecha de la celebración del día del petaquero. También lleva razón. Ya nos están preguntando cosas de otros asuntos que vamos a comenzar a leer inmediatamente. Ya saben que pueden opinar de lo que aquí estamos hablando, o también, si lo desean, de temas que pueden aportar los oyentes a esta mesa. Bueno, no nos ha llegado nada con respecto la de Jesús, nada más, ¿no? Es que no me carga. Estoy aquí intentando que nos lleguen los mensajes nuevos. A veces la red, sobre todo cuando llueve, y aunque estemos tan cerca de Mari Carmen en el control, nos comunicamos por internet, ¿eh? Pues cuando falla internet, la comunicación visual que tenemos, ni siquiera eso. Bueno, vamos a ver si nos llega. De momento lo dejamos ahí. Aunque luego... la opinión de Jesús es respetable, pero sagrado no hay nada en este mundo. Ni el día del petaquero, ni nada. Bueno, sagradas son las escrituras, y no las del catolicismo, sino las del banco. Exactamente. Dice el Tribunal Supremo. Mentira. Dice ya nos hemos metido Ya nos hemos metido en faena. Y vamos a enremangarnos, porque dice el Tribunal Supremo que vaya a pagar ustedes. Claro. Que van a pagar los ciudadanos. La banca gana en este caso. Pero el gobierno parece que se adelanta, ¿no?, a esa sentencia, a esa decisión del Tribunal Supremo, y va a aprobar en estos días directamente un decreto. Directamente un decreto en el que van a ser los bancos los que tienen que correr con los gastos de escriturar una hipoteca. Una hipoteca, ¿no? Es que en realidad, si tú hipotecas una vivienda que no la hipotecas tú, te la hipoteca el banco. Entonces el banco es el que tiene que corresponder con eso. Esa es mi opinión, ¿eh? No. Pero los que hemos pagado no las devuelven. Ellos no van a perder nunca. El banco jamás pierde. Hombre, no. Exactamente. Cuando lo dijeron, mira, cuando pierde se le meten inyecciones de dinero para por otro que lado, para ver cómo lo esa. Pueden rescatar. Para que la banca nunca pierde. El problema en todo esto, como se ha estado debatiendo estos días, no es ya el fondo de la sentencia, si tenemos que pagar los que hacemos la hipoteca o los otros. Ahí se han reunido 28 personas que han estudiado mucho para debatir esto, y lo que siempre salimos perdiendo somos nosotros. Eso es la sensación que a mí me ha dado cada vez que se juntan los poderosos a debatir problemas de la sociedad. Pero el problema de todo esto es las formas que ha tenido el Tribunal Supremo, que él se la ha guisado y se la ha comido todo. O sea, él ha dicho que vale al principio, que no vale después y después que vale. Eso es lo que fomenta la incredulidad, que entonces, podemos tener la justicia. Lo que te hace pensar esto es que el Poder Judicial, pues yo qué sé, tenemos que tener un poquito más de confianza en esta gente, y ellos mismos son los que no hablan por hablar, ¿no? No decir ahora sí, ahora no, me dan el caramelo y me lo quitan. Ay, mira, con eso del caramelo hay que saber en qué consisten los actos jurídicos documentados, que es lo que precisamente nos cobran Hacienda, la Hacienda Pública Autonómica, y precisamente esto es un documento para elevar a pública esa escritura, esa compraventa. Para que el día que mañana que tú no me pagues, yo te pueda quitar la casa. O sea, es una garantía que tiene el banco, precisamente para él cubrirse las espaldas en caso de impago, ¿no? Yo digo que nunca y pierde. Esa garantía del banco la estamos pagando los ciudadanos, y el Tribunal Supremo ratifica que es el ciudadano el que tiene que pagar eso, pero ha dicho además incluso que por el tsunami económico que puede acarrear a la banca, ¿no? Y nos preguntamos los ciudadanos, la crisis nuestra no cuenta. Esa no cuenta. Yo lo que no te digo es por qué no se paga media. No des idea a mí cómo las cosas. No, vamos a ver. Ya que tenemos que pagarlo, por lo menos pagarlo a media. Tanto tú como yo. Mira, uno perdemos, ¿no? Con lo que se ha propuesto esta misma mañana por parte del gobierno, ya no hay que pagar media, lo va a pagar entero. Lo va a pagar entero. Lo va a pagar entero el banco. Me vengo a referir que el problema que ha tenido el tribunal en este caso es que la ley era ambigua, o sea, no te dejaba claro si teníamos que pagar nosotros o ellos. Y ellos, a la hora de interpretarlo, siempre lo interpretan a tu manera, para el lado de ellos, exactamente. Parece que para el lado de ellos, claro. ¿No? Para el lado de los poderosos, y siempre somos los trabajadores más perjudicados. Y aparte de todo eso, es que ni ellos mismos han llegado a ponerse de acuerdo, porque han estado que si sí, que si no, que si por aquí, que si por allí. Eso es señal que es que han metido la patita bien metida. Y se han arrepentido. Y se han arrepentido posteriormente. ¿Y cómo no? ¿Cómo lo van a no saben cómo van a salir? Como ha dicho Macarena, lo más vergonzoso de todo esto es que ellos han cogido. Nos han abierto el caramelito. Exactamente. Nos han dejado leerlo incluso. Alguno la ha pegado hasta un lametón. No, y después han dicho, ¿ha gustado el caramelo? Pues lo han vuelto a tapar y se lo han guardado en el bolsillo. Eso es lo que han hecho esta gente. Y eso no se puede hacer. No. Eso es cachondearse de millones de españoles. Y eso no se puede tolerar, por eso después dice, se pierde la credibilidad en las instituciones. Pues claro que se pierde. Si soy ustedes, soy el Poder Judicial y algunos políticos los que hacéis que esto nos cuente. Que no tengamos confianza en ellos ni nada. Claro, algunos políticos, no todos. Nosotros nos vamos a meter. De la verdad. Y si ya la justicia no, que es la que más creemos, resulta que nos da esos palos, joder, pues okay. Todo eso... ¿A quién vamos a creer? Ya. Tiene mucho que decir. Bueno, vamos a ver qué nos dicen los oyentes, esperemos que esto se solucione, aunque sí. Lo pague la banca, según el Real Decreto que se va a firmar estos días por parte del gobierno. Que se solucione. Al final, ¿quién vamos a pagarlo, Fran? No es la banca, sino los propios usuarios. Porque esto tendría ya nos que cobrarán por otro garantía, lado. Claro. No, ya nos cobrarán por otro lado. No, pero eso tiene que ser una Buenas tardes, ¿se ha limpiado usted los pies de la alfombra del banco? Un euro. Yo creo que por ahí van a empezar, ¿no? Porque ¿ha utilizado usted paragüero? Un euro. La banca nunca pierde, vamos a perder nosotros. Bueno, pero a mí, pues ¿quién nada. Me devuelve el dinero? Y a mí, el mío. ¿Ha mojado usted el suelo? Otro euro. No, pero eso también tiene que ser una garantía. O sea, ver y examinar al banco y tenerlo vigiladito de cerca para que esto no nos lo cobre para otro lado. Bueno, pero y en esto tiene que estar el gobierno también encima de... Te iba a decir cómo. Hay que tener en cuenta que esto, aparte de todo lo que da de sí esta sentencia, que es inexplicable a veces, ¿no? Que un tribunal, después de 3 sentencias a favor, diga que no. Después del cabreo de los bancos. Y ¿no? Además sea él mismo el que se contradiga. Pero esto a él mismo. Da a entender dos cosas. Que la banca es un poder importantísimo en nuestro país, por desgracia del resto de los mortales, y que la justicia pues está en tela de juicio, nunca mejor dicho, después de este tipo de sentencia. Que ese es el problema. Bueno, pues hablando de... Yo creo que sacaste esto el tema, Macarena, que un oyente comenta que a su hermana le ha tocado 3 veces, dice que... ¿Y tú qué quieres? Pues nunca sabes. Total, bueno, pues, ¿me puede tocar otra vez? Pues nada, una oyente que dice que 3 veces le ha tocado estar en una mesa electoral. ¿Y que le ha tocado el gordo? Dice David. El gordo no toca. David se pregunta que por qué cuando llueve en Ubrique nos pasa como si estuviésemos en 1985. Cortes de luz, cortes de internet, problemas con los canales de televisión. Dice que se podía hacer algo al respecto y que no esperemos a que caigan 4 gotas para tener esas consecuencias como si hubiese pasado un huracán, es lo que nos dice David, que se queja precisamente de algo muy molesto como son los cortes de luz, los cortes de televisión, los problemas en internet, sobre todo cuando llueve, ¿no? Es una pregunta que se hace. Sí, la verdad que las conexiones cuando llueve se nos... Pero vienen abajo bastante, pero vamos, que eso yo pienso que... No es aquí en Ubrique, no se podrá ir... Pero por desgracia, el año pasado estuvimos prácticamente una tertulia así y una tertulia no, hablando de estos problemas. Que eran todavía mucho más graves. Estuvimos prácticamente todo el invierno sufriendo cortes de luz, un día sí y un día no, ¿no? Por lo que nos enteramos del año pasado, se le había pedido por parte del ayuntamiento a la Consejería de Industria un informe para ver cómo estaban las instalaciones en Ubrique, que no sé hasta qué punto está ese informe preparado para que ya, en este caso, los que tengan que tomar las decisiones las tomen y ya está. Pero vamos, que cuando llueve, cuando hace viento, cuando hace inclemencia meteorológica, pues normal. Afecte. Lo que sería muy raro es que se fuera todo el pueblo abajo y se viva un apagón genérico, cualquier cosa esa. Pero por parte, por zona, ¿no? También es cuando hace calor y las luces, hay mucha carga también, de luz, también se va la luz. Ahora son los calefactores, los aire acondicionados, todo eso. Pero que eso no... Lleva razón el oyente, que ese exceso de consumo no debería hacer que todo eso se viniera abajo, pero que si, no es una cosa... Es otra. Únicamente hablando, sevillana tiene que poner lo que tiene que poner en Ubrique. Que para eso lo estamos pagando. Para eso lo estamos pagando y bien pagado. Mucha infraestructura. Sí, porque Manolo tiene razón. Estamos pagando al mismo precio del que no se le corta. Exactamente. Hay una capital. Exactamente. Ya eso hace tiempo que lo dije, y cuando se llevaron de aquí la oficina también dije que bueno, que si los ubriqueños no nos merecíamos tener aquí por lo menos una sucursal. Es verdad. Cuando es uno de los sitios que más luz se paga. Sí, pero te venden que todo se hace ya telemáticamente a través de internet. Sí, pero ahora tiene tenemos que comprender que hay personas mayores que son también usuarios de electricidad. Y que no tienen tampoco el acceso a la facilidad de los jóvenes, ¿no? Y nos cuesta trabajo a los que no somos tan mayores, porque nos sacan de quicio cuando te mandan a un lado, cuando te mandan a otro, y cuando cuelgas el teléfono y ves que no se te ha solucionado. No, Para un pues entonces imagínate. De vivienda, o sea, de que a lo mejor mi padre ha fallecido, lo tengo que poner a mi nombre o lo que sea, tengo que ir a Arcos. A Arcos de la para que me lo arreglen. Porque de aquí no lo puedo arreglar. Antes había una Villa Martín, la quitaron. Me parece que Sergio dijo que la de Arcos había quitado también. No, no, está allí todavía. Está en Vigo. ¿Dónde estaba? Ah, vale. Está en Vigo porque yo me informé. Dijo que estaba a la vera de la surrería. Tú no sabes lo que pasaba aquí en Ubrí, que Manolo, que la teníamos llena todo el día. Y han dicho lo desde Villaneto, nos vamos de aquí, que esta gente nos van a volver locos. Bueno, pues un oyente dice que este fin de semana no se veían ni los canales de televisión, ni Canal Sur, ni la Primera. También hemos tenido también problemas en la emisión de la radio, aunque tenemos un sistema para evitar este tipo de problemas que el año pasado no teníamos, pero también hemos caído, ¿no? Debido a esos cortes de luz que señora, se producían en diferentes partes del municipio, pero que sobre todo afectaba a la zona de extramuros, la zona que en la que se encuentran todas las antenas de telefonía, internet y radio. Y televisión, por supuesto. Bueno, pues era el problema que nos comentaba hoy David a través de un WhatsApp y al que se sumaban también algunos oyentes. Antes de irnos de este asunto, vamos a retomar el tema de las hipotecas, porque nos decía Jesús que si el banco tiene que hacer hipotecas a tu nombre, quien debería pagarlas es el banco. Es lo que hemos comentado antes, ¿no? El principal interesado en elevarla a público es el banco, ¿no? Eso es lo que hemos estado comentando. Que te va a beneficiar de esa obra si tú no pagas, o de este edificio si tú no pagas, o de este terreno si tú no pagas, va a ser el banco, que va a hacer que se lo va a llevar. No va a ser, no va a llevar el banco por falta de pago. Claro. También hay que tener en cuenta, sin querer poner aquí una mano en el fuego por los bancos, que el banco es el que te presta el dinero, claro. y él quiere una garantía, y además no te lo presta para un año, te lo presta para 30. Para 30. Cuando en ese tiempo te pues, tiene que fiar de ti de tal como eres, o bueno, y la economía cambia de muchas formas, correcto. Pero indistintamente de eso, lo que hay que hacer es lo que han hecho esta mañana, hacer una ley clara y transparente y decir, ¿lo paga usted? ¿Sí o sí? Ya no hay interpretaciones por parte de ningún tribunal. Las cosas claritas y ya está, un decreto ley y ya el banco no puede decir, no, esto no me corresponde, sí te corresponde. Mira, aquí hay un decreto ley que dice que lo tienes que pagar tú. Y después lo que ha dicho Fran, vigilarlo para que eso, que sí, vamos, vamos. Que, va, que vamos a dejar de... Bueno, yo ya no me voy a sacar más hipotecas. Pero es lo que van a dejar de pagar por un lado, no te lo cobren por otro lado, que es lo que todos los que estamos aquí sentados y todos los que nos están escuchando estamos pensando, que al final la bacalao va a venir por otro lado. Bueno, dice Juan, cambiando de asunto, que parece el estado de la carretera nueva asfaltada y que ya se está grieteando. Juan nos ha mandado una fotografía del aspecto que, según dice, tiene la carretera, ¿no? Creo que esto es antes de llegar al Barbadillo, creo, por la zona de sí. De sí. Los márgenes, sí. Y vemos una pequeña grieta sí, en uno de los lados del asfalto nuevo. Eso es pasando de la venta, lo que era la venta Bartolo. Ajá. Y nos comenta precisamente Juan que qué nos parece. Una grieta de 30 centímetros en una carretera de 8 kilómetros y pico. Sí, bueno, es significativo. Grande. Bueno, esto es lodo lleno. Cuando se acabe la carretera, pues claro. Entonces veremos es que si hay grietas, si no hay grietas, cuando las personas que estén acabando el billetero lo tengan acabado, podremos ver si el billetero está malamente. Eso es lo que yo iba a comentar, es que tampoco sabemos si eso ya está finalizado o no está finalizado. Pues esperemos que antes de terminar le den un repasito a este tipo de cosas. Es una cosa, no podemos... Una capa, ¿no? No podemos... Leo, yo necesito una capa... La verdad, la verdad es que no lo sé, pero no voy a opinar ni para bien ni para mal de esa carretera hasta que no esté acabada. Vamos a darle un voto de confianza y vamos a esperar que acabe la carretera y esperemos, como bien dice Frank, que este tipo de problemas se solucionen antes de que se vayan las máquinas, ¿no? Bueno, pues era una fotografía que nos enviaba a esta mesa hoy Juan, era Juan quien nos enviaba este asunto. Siguen llegando mensajes, están a tiempo todavía. Dice un oyente que cómo es posible que ayer asfaltase en la calle Federico Venegas, que dice, me tuvieron más de 15 minutos sin poderlo pasar y hoy abren una zanja justo en el centro de punta a punta de la calle que ayer asfaltaron. Bueno, pues se pregunta un oyente precisamente esta cuestión, que ya también la hemos comentado por aquí antes de empezar, porque hemos visto las fotografías rulando por ahí por las redes, ¿no? ¿Qué ha pasado? Bueno, no nos hemos enterado cuál ha sido el motivo, pero imaginemos... Yo creo que tiene que haber más coordinación, ¿no? Entre las empresas y... Han tenido que meter unos tubos, dicen. ¿Pero eso no lo sabían ayer? No. Yo creo que deben de coordinarte y decir, mira, antes de que ustedes arquitranen o lo que sea, Por lo que han dicho la empresa que está haciendo aquello, el problema ha sido que cuando se ha echado el arquitrán y ha pasado la máquina por encima, abajo había tubos en mal estado. Entonces, cuando se le ha metido el peso de eso, cuando ha cedido. Entonces, eso no se sabía que estaba ahí. En el momento que han intervenido, que han echado el arquitrán, y entre el peso del arquitrán y de la maquinaria, me supongo, pues la tubería que estaba mal estaba abajo, se han roto. Estamos a flote. Eso es lo que ha explicado, incluso en redes sociales, las personas que están trabajando allí. Hay que tener también un poquito de por favor. ¿Ustedes se imagináis a alguien del ayuntamiento que mande a alquitranar para después levantarlo y poner tubo? Hay que tener hombre, un poquito. Se supone que no, ¿no? Claro, es que hay que tener. Es que hay que tener un poquito de sentido común en estas cosas. Vamos a ver. Y si hubiera pasado eso, sería como para irse para ahí y decir. Y dar un bofetón. Por tanto, una tubería que ha cedido con el peso del alquitrán y la maquinaria. Y de la maquinaria compactando. Está muy a flote, entonces es normal que cuando le meten el peso, pues rinda. La verdad es que yo no sé por lo que ha sido. Si estuviera a flote, si es porque estaba en mal estado, si es porque ha ido soltando agüilla y se ha ido comiendo la arena, por lo que sea, no se sabe. La cuestión es que cuando se le ha metido el peso es cuando ha cedido. Y entonces, menos mal que ha cedido en la propia obra y no cuando en la propia obra. Menos mal que ha sido así, claro. Bueno, pues vamos a ver qué nos dice Raúl. Dice Raúl, le gustaría saber si alguien sabe por qué este año no se ha denunciado el convenio de la marroquinería ni por el sindicato ni por la patronal. Dice, le parece extraño que no haya oído ningún tipo de información por parte de nadie. Aquí estuvieron hablando precisamente hace una semana, por parte de los sindicatos, creo que Comisiones Obreras, hablando precisamente de que nadie había denunciado, ni el propio sindicato había denunciado el convenio de la marroquinería, por lo tanto se prorrogaba un año más, hasta 2019. Además decía que incluía incluso la subida salarial según el IPC real, que aunque el convenio se prorrogue, sí que recoge un dato importante, ¿no? Que es la subida del IPC real, que por lo menos es un para que los trabajadores no pierdan poder adquisitivo. Hombre, si ¿no? nadie ha denunciado el contrato, entonces se prorroga. Eso es así de claro. Ahora que sí, que ellos reclamen. Por supuesto, y IPC, están en su derecho. Eso están todos y además están en el derecho de denunciar el convenio el próximo año que no se prorrogue. Y el próximo año que esperemos que no se prorrogue, sino que ya se lleven acuerdo con las empresas y los sindicatos y los trabajadores y todo, porque yo creo que sindicalista ya quedan algunos, pero muy pocos. Bueno, pues vamos a ver qué nos dice Juan. Dice, Juan nos mandaba la foto de. Dice, con el tema del asfaltado, nos dice José Mari que quiere preguntar que por qué nos hacen quitar los vehículos de Avenida Parlamentario el lunes. Ya estamos a miércoles y ni siquiera se han asomado por allí. Llevamos 3 días sin poder aparcar. El día que no vengamos a trabajar y dejemos el vehículo allí, seguro que se lo llevará la grúa. Es lo que nos comenta este oyente que, bueno, pues se queja precisamente de que el lunes, que iban a faltar parlamentarios, pues le hicieron quitar los vehículos y a día de hoy, según este oyente, no han pasado por allí las máquinas. Así que hablamos con el delegado de Vías y Obras preguntándole por esta cuestión y nos decía que la empresa se adapta también a los días de lluvia y cuando hay inclemencias meteorológicas, pues eso retrasa las obras, ¿no? Probablemente sea la cuestión que ha pasado en pero lo que sigo diciendo, ¿no? Yo, que es la coordinación, habiendo esto en estos casos internet, debemos de ver de que, hombre, si da lluvia, pues mira, se puede aparcar, pues sí, pero es una que coordinación. Lo que pasa es que la empresa, precisamente, pues ellos coordinan, dicen el día tal. Entonces, un día antes o así más o menos cuando colocan los carteles de... Y si después, posteriormente, que es lo que me supongo yo que ha pasado ahí, te dan lluvia, el alquitrán no lo puede echar estando lloviendo. No, lloviendo no se puede alquitrán. No es aconsejable para nadie. Entonces, por eso puede ser que le haya cogido, se haya retrasado, porque las demás calles... Y después, si dan lluvia también hay veces que no trabajan, pero si se puede escampar, se raca el arquitrán y entonces... Hoy mismo lo he visto hay que tenerlo previsión. Sí, están echándolo. Hay que tener un... Pero yo el otro día por lo visto, vi que fui a recoger a mi hijo al colegio y se llevaron un coche, que se lo multaron, vamos, con la grúa. Y, hombre, tampoco sería que si estaba cortado... No arquitranaron, por lo menos no murte. Llama a esa persona y no son 200 o 300 euros, que es lo que vale una grúa llevarse un coche. Tampoco eso. Pienso yo. No sabemos si está, si está multado, si lo llamaron, si no lo llamaron. Llevaron el coche en la grúa y dejaron una pegatina allí. No sabes si lo llamaron o no lo llamaron, ¿no? O si no lo llamaron. Eso es lo que no sabemos. El coche entró en la... o sea, subió en la grúa. Lo vi, yo estaba yo allí. Pero que no sabemos si llamaron al propietario, si no lo llamaron. Pero si el coche está montado en la grúa, ya sabes que son 200 euros. Sí, pero puede ser lo que está diciendo Fran. Que hayan llamado a él o a la persona... que tenga el coche y que por haber no haya cogido el teléfono o que... La grúa no llama a nadie cuando va a llevar coche, ¿eh? No, pero a lo mejor... Vamos a dejarnos de cuentos, que los cuentos... Porque allí estaba la pegatina y digo, una gracia. Cuando se va a alquitrar a una calle... Pero para llevarte un coche, pero no te llama, ¿eh? Es el caso que está explicando eso. No, pero no tan bonito, ¿eh? Que no está tan bonito. Pero no estoy viendo nada bonito. Vamos a hablar de uno en uno. Paca, ella está comentando que cuando se alquitra... Te doy la razón, pero no digas tú que la grúa te avisa a ti para llevar no, yo no lo he dicho, ella ha comentado que no sabe que se lo llevaron sin llamar a la grúa. ¿Cómo llevaron así tu pegatina? ¿Cómo te vas a llamar la grúa? No, vamos a ver, Paca, pero no se trata que te llamen de la grúa. Que no estoy de acuerdo con ustedes, no voy a estar siempre de acuerdo. Eso consiste en un debate, que no tenemos por qué estar siempre de acuerdo. Muy bien, Paca. Muy bien, Paca. Pero a lo mejor la policía... Muy bien por la confrontación. ¿De quién es el coche de fulano de tal? Se informan. Que sí. Pueden socorrer, te socorren. Sí, ahora, no te pueden. Loco, te van a socorrer. Bueno, pues yo no. Te van a socorrer que el coche subió a la grúa y la pegatina se la pusieron allí. Y una grúa. Hombre, a mí me dan esa mierda. Una murcia a mí no me han llamado. Y el coche me conoce tu brillo. Y bueno, hombre, y claro, de otra manera tampoco en un sitio mal puesto, a mi hijo no, hace cuestión de muy poco lo murtaron también ahí. ¿Y qué pasa? Porque estaba descargando y ya está. Sí, pero es que murtaron porque iban a alquitranar, pero allí no hicieron nada porque estaba lloviendo. Es lo que te estoy diciendo, que lo veo mal que murten a esa persona, que van a alquitranar, vale, se lo llevan, pero si no han hecho nada porque está lloviendo y no están alquitranando, no murte. Eso no deben. No deben, yo sé que ellos hacen su trabajo, pero hombre, no es una gracia. El trabajo todo el mundo que está trabajando lo hace bien eso. Algunas veces tengamos un fallito, sí, pero hombre, otras veces no se trabaja con estos tíos. Hombre, yo les decía eso porque también me ha ocurrido una cosa por el estilo. Y a mí me han llamado, me han dicho, escucha, Manolo, mira. Mira qué fuerte ha tenido, hijo. ¿Qué pasa esto? Y entonces yo guapo Dubrique. Ha cogido mi hijo, no. Que yo modeo cosé. Un momento. Y entonces dice, pues este es el coche de fulano. Y me llamaron a mí. Y entonces rápidamente le digo, pero si está ahí. Y estaba descargando unas cosas ahí. Y lo tuve con él. Vino de estudiar con tu coche cargadito con su ropa. Lo dejó en mi puerta. Y mientras este tuve punto... una maleta le usaron 200 euros hombre, de multa. A mí el chico lo ha pasado igual, que es lo que te estoy, estaba descargando y cuando bajó la multa esa. Yo tuve que pagar 100 euros. Vamos a ver las multas y vamos a ver qué nos dice, por ejemplo, Ana. Que el sábado dice que estuvo en el parque Rafael Alberti con sus niños. Resulta que querían entrar al baño y estaban cerrados con llave y no había por allí ningún guarda. Eran las 2 de la tarde. Dice Ana que qué hace, que si los pongo a orinar en un árbol. Dice que solo son niños los que, no solo son niños los que hay, sino también los que los acompañamos, que nos puede entrar un retortijón o un pis y a ver qué pasa con estos baños cerrados. Luego nos dice Ana en este WhatsApp. Normalmente hay un guarda en sí, el pero este horario está cerrado. Un horario, es a las 2 no está el guarda. No, a las 2 no está el guarda. Bueno, que no esté el guarda. A las 4 no hay guarda. De 1 a 4, de 2 a 4. De 2 a 4. Tendrá que ir a comer el hombre. Y para que, claro, si lo deja abierto, yo creo que se meten allí y pueden hacer y se encuentra después el pobre en la cocina. Si lo deja abierto es otro debate. ¿Por qué dejan aquello abierto con el guarda y lo pueden romper? Siempre. No romper, sino que se encuentra. Si está cerrado es un problema, si está abierto es otro y todo es un problema. Bueno, pues espero que a Ana le haya quedado claro lo que nos ha dicho Macarena, que de 2 a 4 está cerrado. De 2 a 4 está cerrado. Eso es la. Ya tiene niño y sabe los horarios. Más o menos. Yo tengo. Y hay un chaval precisamente, bueno, unas veces está por la mañana, otras veces está por la tarde, pero que hay un chaval que está allí. Ahora es una musasa. Vigilante. Y un muchacho. Yo conozco bueno, a la musasa. O sea que haya terminado sí. En estos días. Una semana ha ido uno por la mañana y otro por la tarde. Yo sé que domingo un chaval. Y dominguito. Está allí en el parque. Allí. Nos dice Isa, referente al mercadillo, que cada vez hay menos puestos en el baratillo, dice debido a los impuestos que se les cobra a los puestos. Dice este oyente que un señor de un puesto de ropa que habló con esta persona que nos escribe en el propio Barato, según dice, que bueno, pues en Arco le cobran la mitad que lo que cobran aquí en Ubrique por tener un puesto, y dice que aquí los precios son más caros en cuanto a la mercancía que traen, precisamente por, según este oyente que nos comenta que habló con uno de los propietarios de un puesto, y que aquí en Ubrique cobran más cara las ropas porque bueno, pues tienen que pagar más impuestos y esto repercute en el precio, ¿no? Claro. Nos ha dicho. Eso es verdad, en el bosque vas tú, lo que te cuesta aquí 4 euros te cuesta allí 2. Allí 2, eso es verdad. Un vestido, una blusa 10 euros, así te vale 7 osos. En el bosque, porque cobran menos, en el Arco no sé yo. El del bosque es muy famoso, sí que es verdad. Es verdad, es más barato. La cosa. Y se llena de gente de Ubrique, ¿eh? Tú vas al bosque los sábados y aquello está petado de gente de Ubrique. Hay más gente, mucha gente. Ahora, sacar una conclusión de que se viene menos gente por los impuestos es aventurarse mucho. Algunos tendrán, no estamos una... hablando de este oyente, lo que le dijo a el propietario del puesto. A lo mejor que aquí cobra más caro porque le conviene más el sábado irse a otro mercadillo. Pero también... Pues eso también, también es ese dueño de ese puesto. La feria valen los cacharros más caros aquí que en otro a sitio. A ese hombre de ese puesto yo también diría, si a él le enseñó la documentación que hay que tener para eso, y cuánto le cobran en Arco, cuánto le cobran en Ubrique, que todo eso habría que verlo. Es que es muy fácil decir una cosa y no justificarla. Si se la han justificado a él, pues lo veo perfecto que este hombre diga esas cosas. Pero si no, hay que pensar en que pueda haber... también malos entendidos. Pues tú el martes que viene vas a informarte. Yo no. Corte Inglés. Para que yo no tengo por qué ir al Corte Inglés. No tengo por qué ir ni me voy a preocupar de cuánto le cobran ni cuánto no le cobran. Yo no, eso no es mi corazón. El encargado que se encargue en mirarlo. Y si él es así, pues que vayan, lo reclamen en el ayuntamiento. Ay, claro, que tienen que hacer quejarse. Esta tarde se me entra mala con sí. Te falta. Bueno, estoy leyendo lo que nos está llegando y estas son las típicas preguntas de las que tú tomas nota, Manolo, así que saca el boli. Venga, Manolo. Que, agarra la chilografía. Hablamos del tema sanitario. Nos dice un oyente que le gustaría saber cómo es posible que vaya una persona a urgencia, a nuestro ambulatorio, dice, por una verdadera urgencia, y le digan que tiene que coger cita cuando no tenía pacientes el médico en ese momento. Y sobre todo había mucha gente para coger número para médico de cabecera. Dice, no entiendo por qué debe esperar una persona con una urgencia para coger cita. Entonces, una persona que va a una consulta particular. Imagino que sería en horario de consulta médica, que cuando va a urgencia te mandan a tu médico, pero tienes que coger un número bajo. Tienen unos números que son no demorables. Y si hay algo urgente, lo primero que hacen es normalmente es llamar al médico por teléfono y decirle, mira, que tenemos aquí este problema. Y él le dice, pues sí, que pase o que no pase, que lo que sea. Pero eso a su médico de cabecera. Una cosa es la urgencia, otra cosa imagino que tendrá que haber un control de las personas que van al médico. Y si no está en urgencia, pues tendrá que pasar por el mostrador, ¿no? Lo lleva un control en el mostrador. Eso hacen, como dice Manolo, cuando tú vas al médico con fiebre, que no puedes esperar para mañana, pues te dan abajo un número y te vas a tu trato. Es lo que dice este oyente, pero se queja precisamente que tú puedes esperar abajo. Hay dos o tres números que son desmemorables. No demorables. Que son para esas cosas. Y si en todo caso, que como ya lo he dicho anteriormente, están cubiertos, lo primero que hacen es coger, llamar al médico, mira que tenemos aquí este problema. Y entonces el médico le dice... pues que se venga para arriba, que espere a que pase el último. Y yo la llamo. Esas cosas. Y así es como trabajan en el centro de salud. Bueno, pues la cuestión que nos planteaba un oyente esta tarde con respecto al tema de salud. Isa nos dice, el señor del mercadillo de Arcos estuvo hablando conmigo, nos dice, y me dijo que venía a Ubrique, pero que dejó de venir porque en Arcos, el bosque y muchos pueblos de la sierra le cobran la mitad de lo que le cobran aquí, por lo que repercute en la ropa y cada vez hay menos puestos. Es lo que nos dice Isa con respuesta a este señor del mercadillo de Arcos, ¿no? Atasco, es algo que es habitual aquí, ¿no? Dice Diego que hoy de los atascos mejor ni hablar porque, según dice, ha sido bochornoso, 15 minutos de atasco y muchas de las calles cortadas. Claro, es que están arquitranando medio Ubrique, están muchas calles cortadas. Yo me he dado un hincapié y yo, del bendito problema de Frank, como me fui el otro día, y es que yo pienso, mi opinión, que por qué no deberíamos dar, deberían de arreglar lo que es el Naranja y el Riaero, que está fatal, porque está, y eso con un par de camiones, un robo, lo que sea, como se trabaje, quitaríamos unos cuantos coches del stock, pienso yo. Sí, eso ya lo hemos discutido aquí muchísimas muchas veces. Muchísimas. Eso casi todo, vamos, es rara la semana que no se habla de ese tema. ¿Por qué no se arregla por lo menos un mantenimiento? Que no hace falta arquitranarlo, no hace falta, sino es que están echando escombros, ya que están echando hasta escombros. Ah, pues muy mal. Eso está... Como cojan el que esté echando escombros. El que esté echando escombros, lo lleva claro. Le van a quitar las ganas de echar escombros. Como cojan el que está echando escombros, que le van a quitar las ganas. Pero yo digo muy bien, ¿no? ¿Cómo? Yo estoy contigo que tú dijiste que sabía que mirarlo muy bien. Es que eso, Sagrada no hace falta mirarlo mucho. Es río, ¿no? Es que... Entonces, que una parte, que tampoco... Esas son cosas técnicas que yo... Es del río o del banco. Exactamente. En este caso, está muy claro. El que tenga la competencia en arreglar ese camino, o ese trozo de camino... Yo sí no tengo... Que no es... No, pero, me vengo a referir. El que tenga la competencia, me vengo a referir a dominio público hidráulico, que es el responsable de decir si allí se echa simplemente escombro o no. Dice, ahí no se puede echar escombro. ¿Por qué? Porque eso es río prácticamente. No, eso no es que sea un camino. Aunque tú lo veas como un camino, es río porque pero... siempre ha sido río. No. Y ahora yo te pongo la mayor, que llega un técnico y lo firma. Dice, pues mira, yo me voy a arriesgar. Toma, venga, aquí está la autorización para que ahí se eche escombro y puedan pasar coche. ¿Vale? Y se arriesga a esa persona, un funcionario público, que dice, yo me arriesgo y lo firmo y echa escombro ahí que pase en coche. Y se abre un día el trasvase y se lleva un hombre, pero también se puede hacer como... Pues, pero es más probable que pase, ¿no, Macarena? Sí, claro, pero se puede poner probable. Un disco viendo que... Como diciendo que hay peligro, se que puede, que llueva... Se pueden poner muchas cosas, pero cuando pasan las cosas es cuando después salen todos los CNK y dice, ¿a quién se le ocurre hace un camino a la vera de un río? Pero es que el camino está hecho. Es mantenerlo. No. Sí, pero es que es muy mantenerlo. Diferente mantenerlo. Es que hay muchos buquetes. Es que eso le corresponde a... Es que un camino, como es agro... De esto. Agropecuario. De esto, sí, es un camino para que vayan los transeúntes. Y yo no sé si va ahí... Los que viven, los que tienen un campo a la vera. Río, pues, sí, evidentemente alquitrán no se le puede echar. Los dueños. Vamos. Pero eso habla del ayuntamiento, el que sea con los mismos dueños que tengan que... Igual que Tabina. Del Guadalquivir, que es el que lleva eso. Que va con Benoca. Que el que podría decir si son límites del río o no son límites del río. La idea es mala, la idea no es mala, es una forma de descongestionar. Es que quitamos esos coches del estado. No, la idea no es mala, es una forma de descongestionarlo. Ahora, que eso lleva un trozo de ilegalidad, o sea, me vengo a referir que es que ahí no puedes hacer nada. Sí lo puedes hacer, le dice a los dueños de los campos, vámonos 50 metros más para allá, nos metemos en vuestros campos y ya lo podemos hacer. Vamos a ver, no es echar 50 metros más para allá los campos. Sí, claro. Estoy diciendo echar, mantener ese carril. Aún así, es una solución complicada, pero es algo que demanda mucho los oyentes. Sí, sí, además lo ven como... Parece que no queda claro, pero lo ven como una opción. El uso del Naranjal es una alternativa que siempre plantea y que siempre ha estado ahí. Claro. Es mantener, no hace falta entrenar. Es mantener el carril como está. Es que el carril da vergüenza. Es que eso pertenece... Es que muchos buquetes. Eso pertenece, según tengo entendido, a la Confederación de Guadalquivir. Y aparte de eso, si lo miramos bien, hay un puente, que ese puente, yo no sé si ese puente aguantaría el de los coches que pasen por ahí. Pero donde todo eso influye. El puente no le pasa nada, lo único que hay que arreglar es el carril. No, pero los boquetes del carril. Yo te entiendo, dices, bueno, vamos a zanjar este asunto. Lo único que es arreglar el carril, no, el último presupuesto que se le echó al carril, nada más que en el talud que hay que hacer, en el trozo de. Eran 480.000 euros, nada más que el trozo ese. Que no es únicamente arreglar carril, que será arreglar carril también y darle la garantía al que vaya a coger por ahí andando. No vamos a seguir hablando del carril, porque se nos vaya el tiempo y hemos hablado ya varias veces. Y más que nada porque nos quedan aquí más cuestiones, pero al hilo que lo estamos comentando dice que, bueno, pues Diego comenta que a ver si antes de las elecciones hacen algo por este tipo de camino. Es lo que nos comenta este oyente con respecto al camino del Naranjal y con respecto al camino al problema del tráfico que se ha planteado precisamente por la cuestión del tráfico. Sergio dice y reitera el tema de los autobuses. Que pongan autobuses a determinadas horas que enlacen el polígono con el casco urbano. Pues mira, eso urbano. Sí lo veo yo como una opción más o menos. Eso ya lo de transporte público. Eso sí. Sí, eso sí es una opción. Que tenga que ser de esto, que viva en el Cardereto. Estamos en la misma. Eso ya lo vimos yo. También hace tiempo, también hice. Yo estoy un poquito harta de carril. Un autobús urbano o dos que pudieran venir a esa hora, pero amigo. Uh-huh. Eso. Lo que ha dicho Sergio es que a lo mejor no lo arreglan ni antes de las elecciones ni después. Porque no es una cuestión de votos ni de nada, sino es una cuestión de viabilidad de un carril. Uh-huh. No es una cuestión de que tú digas lo voy a arreglar para ganar votos o lo voy a arreglar. No es lo que ha dicho Sergio. Dice, a ver si antes de las elecciones lo arreglan. No, Diego lo ha dicho. Que a lo mejor no es antes ni después de las elecciones, porque es que a lo mejor aquel carril no se puede arreglar por ese sentido, porque. No, porque se elecciones porque es esto. Sino porque es peligroso porque está a la vera de un río. Es que bueno, es muy fácil más de entender. Cuestiones. Ana dice que debería de haber iluminación, más iluminación en la recta de Rodalcás. Imagino que se refiere esto de la semana pasada. Eso es verdad. ¿No? Sí, de río. Eso sí que es verdad. Eso lo estuvimos hablando. Sí, es verdad. Más iluminación. Más iluminación. Ya está oscuro. Bueno, pues otra cuestión. También con respecto a qué. Dice David, por cierto, con el tema sanitario, un oyente comenta que el celador, hay un celador o un administrativo cualificado en el centro de salud para preguntar a un enfermo qué le pasa y valorar si es urgente o no. Que el celador o administrativo del centro de salud no está cualificado, perdón, lo que nos dice, que no está cualificado para preguntar a un enfermo qué le pasa y valorar si es o no urgente, es lo que nos dice un oyente. Hombre, es lo que pregunta, me supongo yo que será por eso, me pregunta... ¿Qué es lo que le pasa a usted? Porque es normal, para llamar al médico, si lo tiene que llamar, y poderle decir, mire usted, que es que tengo aquí fulano de tal, que le pasa esto. Que no es que vaya a valorarlo el que no, está allí. Esto no lo dice, ¿eh? Que valore nada. Tú no comprendes las cosas cuando no quieres, ¿no? No, él está preguntando que este hombre no está cualificado para preguntar qué estoy diciendo, de lo que él tiene. ¿Qué es lo que ha dicho? Tiene que explicar al médico. Pero, yo comprendo eso así, ¿eh? Yo también. Es lo que, dicho, lo que tú, ese hombre tú estás pregunta, diciendo para decirle al médico. No, yo porque te voy a informar a ti. Exacto. Es lo que yo tengo para decírselo a mi médico. Es que también si es una urgencia. Si es una urgencia, para los números. Pero tenemos que pensar que tampoco va a estar el médico recibiendo a todos los pacientes de la puerta. Pero ¿no? No es que este hombre no está. Por ejemplo, yo voy con un dolor en la vagina. ¿Por qué le tengo yo que decir a este hombre que me duele la vagina? Se lo digo a mi médico y es mañana, no es decir, mira, esta fue ayer al médico que le duele el culo. Yo quiero que lo sepa mi médico, no el celado. Punto. No, es verdad. Bueno, pero también como paciente estamos en el derecho de no decir. Bueno, pero yo no te lo voy a decir a mí que me lo pregunta. Al celador de puerta. Es que ¿no? Es la verdad. No, al celador no. Es que va y te dice, ¿qué le pasa a usted? No, pues ¿ahora qué? Pues yo veo con la atención alta. Me duele un peso, me duele algo y decir. ¿Por qué te lo voy a decir a él? Yo te lo diría al médico, hombre, que yo creo que siempre está ahí. Para informar al médico que qué es lo que le pasa a cada persona, que no es que se quiera claro, alterar. Claro, pero lo que hombre, dice. Te veo mal que te pregunte, ¿a qué viene usted? Yo creo que está para una cura, que dado una inyección, a ver, pero informar, no, pero, no si tienes que ir informando hombre, a tu actor que llega, ese hombre que no es que informe, ese no, hombre que hace decir, preguntarle a su médico. ¿Qué es lo que le pasa decirle, para que el médico usted, vaya? Aquí tengo el paciente tal o la paciente. Pero no tal, es así, Manolo tampoco. Pero eso lo veo yo bien porque en un hospital. Paciente tal, pero te digo una cosa. Si yo voy con la atención en 21:11, me dan un numerito y me tengo que esperar hasta que me toque. Ahí. Si hay 10 personas, si me dan una subvención, me tengo que quedar así. Bueno, pues con respecto a esto, nos dice un oyente que hay un celador que se ocupa de los pacientes y te deriva directamente al médico. Al médico en caso de que sea urgencia. Es lo que claro, eso está bien, porque si vas con un infarto es normal. Hay también otro que es enfermero de enlace. Después hay otro pero que el enfermero de enlace es para otra cosa, Manolo. Sí, pero... Es para ir tú a pedirle las cosas de los enfermos, para que, no, las gastas, lo que tienes digo, que no, no, estoy, no estoy diciendo de que vayas que a pedirle. Muchos años en esto, ¿eh? Es que no estoy diciendo de que tú vayas a pedirle, la ley de la dependencia, y entonces yo iba con el enfermero de enlace para explicarle cómo estaba el enfermo, eso sí. Y ya él se lo hablaba con el médico lo que necesitaba el enfermo. Para los cuidados, para las gafas, para las medicinas, para el carbón que le ponemos en la llaga, para todo. Yo tengo que... Pero es un enfermero de enlace, no es un celador, ¿eh? Que me quede claro. Pero yo estoy diciendo que tiene cuando una hay diferencia grande, un enfermero a un enlace, ¿eh? Que cuando es hay como una necesidad. De clínica como una enfermera, ¿eh? Que cuando hay una necesidad y se ve que el celador no lo atiende como Dios manda o a quien le corresponda, pues si tiene una queja, que vaya la enfermera enlace, ahí, ponga una queja allí y allí ya se lo resolverá. Pero no que coja y diga, venga, yo porque al celador no le explica nada. En un ambulatorio, explícamelo. Un celador está precisamente para dar los números y atender. Pues a la visoto, para dar los números, punto. Pero no, ¿qué? Para informarte de la enfermedad que tú se ve. No estamos hablando. Vamos, bueno, vamos a dejar este asunto, que me parece muy interesante. Pero tenemos 5 minutos nada más y muchas cuestiones que resolver todavía. Un oyente comenta que no le parece justo la situación de los repartidores que van de un municipio a otro y no tienen por qué saber los horarios de apertura de la carretera. Son personas que están trabajando y no le están pasando nada bien con esta situación, con el tema del corte de la carretera de corte. No, pues ya les queda poco, que no se preocupen. De corte. Pues ya está casi. Esta noche, ¿no? Pero se puede. Casi mañana o pasado ya dejan de tener este problema. Alex nos envía también otra foto de la carretera, de otra de la de los pequeños desperfectos que todavía están saliendo en ese asfaltado. Sí, lo que es una foto que nos envía Alex. La muestro. Sí, es lo que estamos diciendo. Sí, que le pedimos a Alex que esté pendiente del WhatsApp porque le estamos pidiendo que identifique la zona, que nos diga. Esa zona es más para arriba del puente de la Matilla. Pues yo ya he cogido con la bici. Lo has visto, ¿no? Claro. ¿Sí? Bueno, pues. Lo que hay que ver es cuando usted acaba la carretera. No hace falta que nos conteste Alex, pero es por la zona del puente. Primero que hemos dicho antes, que cuando esté la carretera finalizada, entonces sí podremos. Hacer algo. Ahora mismo no podemos decir nada. Exactamente. Bueno, Fran, saludo yo. No, espérate. Espérate. Fíjate que la gente se ríe cuando me escucha mi hablar. Espérate, cárate, ahora voy con ustedes. Bueno, nos dice un oyente que si no vamos a hablar nada de los terremotos de Prado del Rey. Esta mañana hemos tenido uno y dos noches atrás. Antes de anoche y. Antes de anoche. A 3,5. Así le ha salido la rajita esa a la carretera. Ay, un aviso, bueno, pues estamos muy, de hecho estamos muy pendientes de esa serie de terremotos que están acompañándonos estos días aquí en la comarca. 3,1 ¿no? 3,7 o 1, 3,1. El epicentro fue Prado Rey. Este último ha sido de 3,2 creo, 3, o 3,7, no recuerdo. Y esperemos que, bueno, porque no se produzcan más, porque son réplicas que están viniendo. 3,2 ha sido el último que se ha producido hace media mañana, hoy, a las 12, estábamos en el pleno. Ah, este es el de hoy. Cuando ocurrió, eran las 12 menos 20, creo que eran. Luego teníamos otro anoche, a partir de la 1:30 aproximadamente, de 2,1. Es el que yo digo que... Y antes de ayer sí que tuvimos otro pequeño terremoto también con epicentro en Prado del Rey. Prado del Rey. Sí, que yo así que estaba yo con la mascarilla de CPV y hacía la montaña. Bueno, pues sí que es curioso porque lo publicamos en Facebook cada vez que nos pilla un terremoto de esto y la gente comenta si lo ha sentido o no. Y es curioso porque se ha sentido en Ubrique. Estos terremotos se han sentido en nuestra localidad en estas últimas horas y en estos últimos días. En el penúltimo tira la caza de agua ahí. Mira, entonces que no. Mi club de fans, bueno, me quedan 2 minutos. Venga. A ver. Venga, no, vamos a ver. ¿Qué te pasa a mi club de fans? Mira, los nombres del fan mío, de Consi, son Elen Domínguez, Ismael Jiménez, Virginia Virué y yo, jajaja, saludo de mí. Conchi, te vas a venir conmigo a leer WhatsApp por la tarde. Va por todo lo que estabas trabajando en la fábrica de pasos. Ahora va para acá. Ahora tú. Y a toda mi gente. Saludo a mi amiga Rocío Cabeza y a mi amigo Ramón. ¿Y tu amigo? Mis amigas, las demás, nada. Oiga. Bueno, pues nos dice para acá Juanmi y Alex que eres la mejor, que son tus dos fans número uno y que la tarta para cuándo, dice. Que la tarta para ahora mismo te la voy a llevar, tranquilo. Que lo llevo para arriba. Manolo, sí, por cierto. Venga, fíjate. Bueno, primero quiero felicitar de aquí al cuerpo de bomberos que tenemos en Ubrique, sí, que una vez más han tenido que intervenir a sacar 3 personas que se encontraban precisamente desorientadas en el campo. Y yo, la verdad, desde aquí los felicito. El caballero azul, todos los felicitamos. Se lo merecen. Son nuestros ángeles de la guarda, ¿eh? Yo ya los felicito por el Facebook. Es fundamental. Y después quiero comentar también que subiendo la Valentía a los parlamentarios, a mano derecha, la calle Andrés Segovia, creo que es como se llama, ahí, pues, colocan los coches en la subida de las escaleras y los a moto. Y no se puede subir por allí. Todo esto viene relacionado a que arriba hay una finca. Es un solar que ahora se ha vallado. Urbano, y por lo visto lo han vallado. Bueno, por lo visto no, lo han vallado, ¿sabes? Y entonces tienen que subir esas familias de la parte de atrás tienen que subir por ahí por los escalones. Es una calle que se llama José Luis Tejada, que José está Luis justamente Tejada, a la espalda de Parlamentario y cuya única entrada es unas escaleras que hay en la calle que tú has dicho, Andrés Segovia, o por la parte de arriba. De arriba de Parlamentario, ah, o con el solar este, el que solar ahora que ya cogían, no es practicable. Con el solar, pero claro, al cerrar solar no pueden coger. Y el problema es que las escaleras aparcan vehículos, con lo cual dificulta la entrada. Los coches. Bueno, entonces, pues por mal, lo menos para que respeten estos espacio escalones. Libre para que puedan esas personas subir por los escalones. Me ibas a hablar de la carrera solidaria, eso, ¿no? Eso, sí, el día 25 de noviembre. Bueno, pues a participar todo el mundo en la carrera solidaria, hoy, ¿no? Que además este año coincide con el Día Internacional contra la Lucha de Violencia de Género. Hasta 100 personas dan una blusa. Pues nada, una buena iniciativa para colaborar con la igualdad. Sí. ¿Dónde hay que apuntarse? Ah, por cierto, vale. Isa, nos dice Macarena, nos dice Isa que para el domingo quiere una tarta. Y si está tan buena como la que has traído, vas a triunfar. Aquí vamos a triunfar todo el mundo con las tartas. Bueno, pues merendamos hoy, hemos merendado hoy con esa estupenda tarta de manzana que nos ha traído Macarena, que la vamos a ver en Instagram dentro de unos minutos. Más a una mano mi madre, que es la que me mierde la guarda. Un saludo a tu madre también. La por Loli, por Diego. Loli. Besito. Hoy Sergio no ha podido estar con nosotros. Gracias, Macarena, Paca. Conchi, Fran, que te mejore, y también a Manolo por habernos acompañado. Llega el deporte con Jesús Domínguez. Nosotros tenemos otra cita con el cafelito el próximo miércoles. Nos vemos. Muchas gracias. De acuerdo. Besito para todos.